El título a nuestro sermón el día de hoy es simplemente así, la red. Creo que todos los que nos hemos comprometido con la oración estamos cumpliendo. O de hecho siempre hemos orado, pero creo que nunca dentro de estas proporciones, en esta oración constante por el evangelismo, mañana, tarde y noche. Hicimos aquí una lista de hermanos y hermanas, una lista de voluntarios para orar por esto todos los días a diferentes horas, y tenemos una lista de 28 entre nosotros. De los hermanos que conocemos a través de las redes sociales, pues hay otros como 80 hermanos y hermanas que también están orando por esto mismo. Quiere decir que el Señor, hermanos, está recibiendo una cantidad de peticiones, y todas enfocadas al evangelismo. Yo creo que oramos como con palabras como: Señor, abre puertas. Señor, pon a nuestro alcance las personas que necesitan oír tu evangelio. Señor, danos palabras, llena nuestras bocas, que nuestros labios salga el evangelio puro. También algunos pedimos por ánimo: Señor, danos ánimo, danos fuerzas para hacer esto. Y como siempre lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, tomando en cuenta que tenemos la gran promesa, aquella donde Juan, el apóstol Juan, a través del evangelio de Juan, nos dice en Juan 14, versículo 12, y es Jesús hablando: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y hasta aquí yo tendría que preguntar: ¿lo creemos o no lo creemos? No todos respondimos, ¿verdad? Es el punto. Voy a volver a preguntar: ¿lo creemos o no lo creemos? Voy a cortar la pregunta: ¿lo creemos? Amén, gloria a Dios. Pues si lo creemos, tengo en mi corazón pedirles a dos varones que vengan aquí y hagan oración. El primero de ellos, que haga una oración específica por el evangelismo. Y el otro, que por favor haga una oración por mí, para que tenga las palabras correctas para este domingo. ¿Quién me va a ayudar con esto? Dos varones, no se apuren, no se tropiecen, poco a poquito. Dos varones, uno que va a orar por el evangelio y otro que va a orar por este su servidor. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, por manifestarte entre nosotros, Señor. Gracias porque en nuestras vidas hemos reconocido de que has actuado en nosotros y has movido las cosas para que se pusieran a nuestro favor, Señor. Miramos los milagros que haces en cada una de nuestras vidas, a cada día, porque nos ponemos a pensar cuántas cosas malas nos pudieron haber sucedido, pero sin embargo estamos fuera de todo eso, porque tú estás protegiéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Estás con nosotros y los estás protegiendo como un escudo grande hacia el enemigo, Señor. Así también te suplicamos de que reavives ese entusiasmo de nosotros de poder ir a anunciarte, Señor, de ir a evangelizar, Señor, de ir a promover ese evangelio que la gente necesita saber, Señor. La gente necesita conocerte a ti, Señor. Nosotros somos tus embajadores y somos los responsables de esta encomienda hacia el mundo, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho, mas necesitamos hacerlo y necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu guía, tu exhortación a cada uno de nosotros, Señor, para poder hacerlo así como tú quieras, Señor. Danos esa habilidad en nuestras mentes para poder hablarlo no con vergüenza, no con timidez, sino sabiendo que tu palabra lleva su poder por sí sola, Señor. Vamos a dejar que tú hables por nosotros y que tu poder y tu grandeza salga de nuestras bocas y la gente lo pueda entender así, Señor. No somos nosotros los que vamos a hablar, eres tú a través de nosotros, Señor. No dejemos de que esa timidez o esos nervios nos invadan porque no estamos hablando algo de nosotros, Señor, sino estamos simplemente transmitiendo tu grandeza a ese pueblo, a esas personas que tanto te necesitan, Señor. A lo mejor las miramos agresivas, las miramos sin querer saber nada de ti, pero cuando escuchen tu palabra pueden cambiar, Señor, porque tu palabra trae ese sazón, ese poder, o esas cosas que tú tienes que funcionaron en cada uno de nosotros, Señor. Si funcionan en nosotros, ¿por qué no pueden funcionar en esas personas que a la vez se sienten un poco distantes, pero tus palabras pueden cambiar esos corazones y esas mentes, Señor? Ayúdanos a ser nosotros esos emisores. Ayúdanos a transmitir esas palabras, porque es nuestra encomienda, Señor, es nuestro trabajo. Vamos a hacerlo, Señor. Vamos a hacerlo, mis hermanos. Vamos a tomar esa fuerza, vamos a tomar esa decisión. Como hemos tomado muchas decisiones en nuestras vidas, vamos a tomar esta nueva decisión de hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor. Es un compromiso grande, pero creo que si viene de parte de ti, nos traerá bendiciones a todos los que lo hagamos, Señor. Pero más bendición a esas personas que tanto te necesitan y que puedan escuchar y aprender de ti, Señor. Ayúdanos a llevar este evangelio a las personas, Señor. Es la petición aquí de todos nosotros en Montana. Bendice esta petición, Señor, y haz la realidad en cada uno de nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, una vez más, llegamos a tu trono de gracias, Señor, para pedirte, Padre, en esta oración muy especial, Señor, por nuestro hermano Salvador. Tú conoces, oh Padre, el corazón de nuestro hermano, Señor, y tú conoces, oh Padre, el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tener a nuestro hermano aquí enfrente, Señor, de tu obra. Que con tu palabra, Señor bendito, nos motiva, Señor, y nos exhorta, Señor bendito. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando y bendiciendo, Padre. A cada uno de nosotros, Señor, como varones, debemos también, oh Padre, tomar nuestra responsabilidad, Señor bendito, para que nuestro hermano, Señor, se sienta apoyado en tu obra, Señor. Que su esfuerzo, su sacrificio, Señor, no sea en vano. Quizás, Señor, nuestro hermano Salvador, mire a cada uno de nosotros como varones, Señor, que en lugar de ir caminando para enfrente, Señor, vamos haciendo lo negativo, Señor, vamos caminando para atrás. Quizás, oh Padre, va sintiendo menos apoyo por parte de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, oh Padre, que le sigas ayudando y le sigas dando paciencia, Señor. Padre, ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor bendito. Sabemos, oh Padre, que lo vemos aquí, Señor, en la comunidad, aquí como estamos reunidos como iglesia tuya, Señor. Como varones, Señor, en lugar de ir caminando para enfrente, Señor, vamos caminando hacia atrás, Señor. Vemos que vamos flaqueando, Señor, y nuestro hermano, Señor, va sintiendo la carga solo, Señor. Es por eso, Padre, que te pedimos que, como varones que somos de esta congregación, como miembros de esta congregación, Señor, caminemos al frente, Señor. Simplemente, Señor, al estar ahorita aquí reunidos, Señor, no más porque no hay bancas más atrás, Señor, sino caminamos más atrás, Señor, nos sentamos más atrás. Y nuestro hermano todo eso está mirando, Señor, que vamos caminando hacia atrás, nos vamos sentando más atrás, Señor. Es que no queremos, Señor, tomar responsabilidad. Es que no queremos, Señor, trabajar para ti, Señor. No nomás es estar aquí al frente, Señor, venir a sentarnos, tomarle lugar. Sabemos que hay que trabajar, Señor, para que tu obra, para que este servicio, Señor, sea de a tu agrado, Señor, y necesitamos la participación, Señor, de cada uno de los miembros, de cada uno de los varones, Señor, para que mi hermano se sienta apoyado, vea ese ánimo de cada uno de nosotros, Señor. Que esa fe, ese amor, que siga creciendo, Señor, que siga avanzando, para que el trabajo de nuestro hermano, su desvelo, Señor, no sean en vano. Señor, seguimos pidiendo por él, Señor, por nuestro hermano Salvador. Te seguimos pidiendo por su familia, Señor. También sabemos, oh Padre, que la familia a veces es motivo, Señor, que a veces nos trae complicaciones, Señor, y nos atrasa en lo espiritual, Señor. Pero no nos dejes caer, Señor. Siempre nos agarramos de tu mano, Señor bendito, para que tú nos levantes de todos los tropiezos, todas las tentaciones, todas las pruebas, Señor, que tú nos pones. Y aquí estamos, Señor, para servirte. Señor, perdona porque somos pecadores, Señor, somos humanos y a veces hacemos más, Señor, por lo carnal que lo espiritual, Señor. Pero hoy en este día, Señor, estamos para reflexionar, Señor, y meditar cada uno de nosotros y poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Y así, Señor, venirnos a presentar enfrente a nuestro hermano también que trabaja para tu obra, Señor, y decirle, Señor, hermano, estamos dispuestos para ayudarle, en qué le podemos ayudar, en qué le podemos apoyarlo, porque en esta obra, Señor, entre más seamos, más fuerza y más ayuda necesita nuestro hermano, Señor. Así pues, Padre, síguele bendiciendo, Señor, y síguele dándole salud, Señor, síguele dando sabiduría, Señor, síguele dando, Señor, paciencia y mucha fe, Señor, que no decaiga nuestro hermano, Señor, porque al caer la persona que está enfrente de tu obra, Señor, se decae toda la congregación, Señor. Es por ello que siempre te pedimos por él, Señor, que lo bendigas y lo apoyes siempre, Señor. Siempre, Padre, en nuestras oraciones, siempre te pedimos por él. No nomás hoy, Señor, porque sabemos que quien está enfrente, Señor, es el que lleva la más grande responsabilidad, Señor. Lleva los desvelos, lleva tantos problemas a veces, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. A veces tenemos problemas y nos equivocamos, Señor. A veces en lugar de comunicarnos contigo por medio de la oración, Señor, a veces se los traemos al hermano, que nuestro hermano aún le hacemos la carga más pesada. Así pues, Padre, como sabemos que él se esfuerza por este rebaño, Señor, te seguimos, que lo sigas bendiciendo, Señor, y a cada uno de nosotros también de la misma manera, Señor. Nos fijemos siempre en el hermano que trabaja, que se motiva, Señor, para que cada uno de nosotros seamos motivados y contagiados con esa fe y ese amor que tiene nuestro hermano, Padre. Una vez más, perdona nuestra falta, Señor, sabemos que te hemos fallado y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos para poderte llamar con la frente muy alta, Señor, poderte llamar Padre, Señor, como es que tú quieres que nosotros, quieres que cada uno de nosotros seamos, Señor. Perdona, Señor, porque a veces te pedimos y te pedimos puras cosas materiales, Señor, y nunca te pedimos que nos ayudes a progresar espiritualmente en la fe, Señor, para que crezcamos más y así, Señor, contagiar a todo mundo que nos rodea, Señor. Sabemos que a diario tenemos personas que nos rodean, Señor bendito, y debemos de aprovechar esa oportunidad, Señor, para traer las buenas nuevas. Así pues, Señor, una vez más, te seguimos implorando por la fe de nuestro hermano, Señor, que nos contagie, nos contamine a cada uno de nosotros, Señor, esa facilidad de palabras que él tiene, Señor, que también nos contagie, Señor, y nos ayude para que nosotros así también podamos platicar con aquellas personas que nos rodean, Señor. Perdónanos, Señor, una vez más. Todo te lo suplicamos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Padre celestial que se complace seguramente en nuestra dependencia delante de él. Y tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, de nuestro Cristo, la promesa de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Justificador. Más, él es fiel. Y uno que es fiel es aquel que cumple su palabra, que cumple sus compromisos. Y él es el exacto conforme a la verdad que estaba desde un principio en el Padre Celestial. Y saben, hermanos, que también tengo comunicación con muchos hermanos y hermanas de diferentes partes de México y Estados Unidos. Y oigo de ellos cosas maravillosas por causa de la oración. Voy a Ciudad Juárez a la clase de capacitación ministerial y oigo cosas maravillosas que pasan en las vidas de mis hermanos allá en Ciudad Juárez. Mi hermano Fernando Hernández, que es el director regional de capacitación ministerial en Ciudad Juárez, lo estaba oyendo porque nos quedamos a platicar después de las clases y esa forma de decir su experiencia con respecto a la oración me motivó, hermanos, para invitarlo para que de este domingo al otro esté con nosotros y nos hable así como él sabe hablar. Y para que, así como yo entré en el gozo del Señor por sus palabras, también ustedes, mis hermanos, entren. Y aquí también oigo comentarios de ustedes de cómo Dios les está respondiendo. Bueno, pues sigamos orando. Vamos a pedirle sabiduría para enfrentar cada situación, cada circunstancia, cada momento. Y si Dios nos responde, fíjense lo que voy a decir, Y si Dios nos responde, pero, y aquí está el pero, ¿qué nos responderá? ¿Cómo nos responderá? ¿Estamos listos, hermanos, de recibir la bendición? Quiero decir, ¿estamos listos de recibir la bendición, aceptarla, poderla manejar de acuerdo al Señor? Vamos a pensar en eso, porque esto es parte, hermanos, de lo que estamos haciendo. Hemos entrado, creo yo, en una nueva etapa como congregación, Iglesia de Cristo, en este lugar. Y hay una escritura, hermanos, que creo que nos ayudará a comprender hasta dónde nos puede ayudar el Señor. Y se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense qué hermoso pasaje. Aconteció lo habitual que sucedía, hermanos, a la orilla de aquel lago. Era lo cotidiano, ahí estaban los pescadores que habían pasado horas y horas tratando de agarrar algo y no habían agarrado absolutamente nada. De tal manera que ya habían descendido de las barcas y estaban limpiando sus redes. O sea que estaban en sus asuntos ordinarios, en sus quehaceres, en aquello que sucede a la orilla de un lago. Parte del proceso del oficio de ser pescador. Son pescadores y usan redes, y las redes necesitan mantenimiento. Pero lo cotidiano de pronto se rompe con la aparición de un personaje muy especial. Tan especial, hermanos, que han pasado más de 2000 años y todavía tiene vigencia. Y es tan importante este personaje que es el parteaguas del tiempo. El tiempo lo medimos antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí estaba en aquel día, en este relato especial, y la gente se agolpaba a oírlo. Y su voz, creo yo, querían oírla, sus palabras, su enseñanza que traía de los cielos. Y él usó la barca de Simón, no sé, por estrategia tal vez, o no sé si ustedes se habrán fijado que cuando uno quiere comunicar y está en medio de un grupo, mientras más se acerca al grupo, menos se oye. Pues este subió en la barca y le dijo a Simón: hazte un poquito más fuera de la orilla, y de ahí comenzó a predicar. Y dice la escritura en el versículo 4 que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Míralo en su papel de maestro. Y está por dar a Simón y a los que le acompañan una gran lección. Y no solamente a Simón y a ellos, sino a nosotros mismos. Si nosotros entendemos lo que el Señor está tratando de decir, será una gran lección para todos nosotros. Pongan atención, por favor, porque es la dirección divina, es la instrucción de parte de nuestro Cristo. Y yo me pregunto, ¿acaso no es que, déjame ver cómo lo puedo decir, acaso no es por lo que hemos estado pidiendo con insistencia en oración? Si lo es. ¿Y acaso este personaje no es el mismo que dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré? Ese que dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, como promesa a todos los creyentes. Y al momento que Jesús le dice a Simón, boga mar adentro y echa la red, ahí luego se nota, hermanos, la experiencia o el experiencialismo del hombre. Y respondiendo, Simón le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es un grupo de pescadores, no es Simón solo, es un grupo de pescadores. Pero es Simón con el cual está tratando, está dialogando. ¿Y quién es Simón? Pues el que vendría a ser más adelante el gran apóstol Pedro. ¿Y quién es Simón a este momento? Pues es un hombre pescador, ese es su oficio. Y la propuesta de Jesús de que entrase otra vez en la mar, que bogase en el agua, él responde por su experiencia, porque es un hombre experimentado en la pesca. Y su experiencia, hermano, se quiere contraponer con la dirección del Señor, porque eso es lo que sucede entre los hombres. Oímos de Dios, pero algunas veces puede más nuestra experiencia, lo que aprendimos en casa, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, como decía mi abuelita, como decía el curita, como dice mi tía. Y basamos más nuestra vida en la experiencia que en la instrucción del Señor, que en el consejo, en este caso, de Cristo. Fíjate lo que dice Simón, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado tratando de pescar algo, y por eso a este momento están limpiando las redes, porque las habían estado usando. ¿Saben pescar? Por supuesto que sí. Probablemente son hombres que toda su vida han dependido de la pesca. ¿Tienen experiencia? Por supuesto que sí. ¿Han tenido suerte? Pues evidentemente que en este día no. Pero Jesús está listo de hacer algo por ellos. Les va a solucionar su día o los días que alcance lo que van a pescar. Y también, y más importante, hermanos, les va a solucionar sus vidas. Y comienza indicándoles lo que hay que hacer. ¿Hay conflicto en Simón? Sí, su experiencia, ¿no? Su experiencia fallida en este punto. Le hemos hecho la lucha y no. Hoy no hay pesca. Y los que pescamos, los que sabemos pescar un poco, sabemos que a veces los peces no quieren. Ahí en Chihuahua le dicen, cuando no pica, dice, el pez está negado. O sea, no sé qué pasará con los peces que se esconden, se duermen, yo no sé, no, de plano ni se dejan agarrar ni pican, pero bien. Es una experiencia fallida, toda la noche lo hemos tratado y no hemos logrado nada. Pero luego la petición de Jesús, seguramente este Simón lo ha estado oyendo, ¿no? Mientras que limpiaba la red, ha estado oyendo a Jesús lo que estaba diciendo. Y entra este hombre, Simón, entra en lo que llamaremos confianza. Por eso sus palabras cuando dice, mas en tu palabra echaré la red. Hermosa enseñanza esta, ¿no? La confianza en lo dicho por Cristo se pone sobre la experiencia del hombre. Y es que así debe de ser siempre, hermanos. Es el conflicto de todos los predicadores y de todos los ancianos en la iglesia de Cristo. Vamos caminando, vamos pescando, vamos con nuestra red de oficio, agarramos experiencia, la lanzamos, pasa el tiempo día tras día y de cuando en cuando agarramos un pececito y luego nos tomamos el tiempo para limpiar la red. Y ese tiempo de limpiar la red, hermanos, es necesario también, es el momento de pensar. De pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos logrando? ¿No lo estamos logrando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Y por supuesto, algunos peces han quedado en la red y los hemos subido a la barca a través de la experiencia. Pero si sabemos verdaderamente reflexionar, tendremos que apaciguar la fuerza de la experiencia propia en pro de oír la voz del Señor. Por eso oramos, hermanos. Por eso hemos estado orando con insistencia, buscando su dirección, buscando su instrucción, buscando su consejo que nos diga hacia dónde hay que ir a bogar y dónde hay que tirar la red. Creo, hermanos, que debemos nosotros entrar en esto. Entró Simón en confianza. Y confianza, hermanos, en su modalidad de esperanza firme, de seguridad que se pueda tener una persona, que pueda tener usted, que pueda tener yo, en que Jesús va a actuar, va a responder a nuestra oración. Y lo que estamos pidiendo va a funcionar porque es un noble propósito. Bien. Habiéndolo hecho, dice que aventaron la red y encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. ¿Y qué hay que hacer a este momento? Porque la instrucción ya había sido dada, pero ahora ellos tienen que hacer algo por sí mismos. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué tal, hermanos, si Jesús va a hacer eso mismo con nosotros? Porque hay una analogía muy fuerte, hermanos, entre este pasaje y nosotros aquí en Montana. Hemos estado orando y orando y orando, pidiendo indicaciones, pidiendo direcciones, buscando la recomendación del Señor. Y si Él nos responde, hermanos, como lo hizo con este Simón, ¿estamos listos, hermanos, de manejar la abundancia? ¿Estamos listos, hermanos, de entendernos compañeros? Porque mira la palabra, ¿cómo dice? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. O sea, no dijeron, no, como los pescadores, ¿no? Cuando un pescador agarra un pez grande, los otros que estamos alrededor nos ponemos celosos. Estos no, al contrario, vieron las redes llenas de los compañeros y inmediatamente acudieron a ayudar. Compañeros, del griego metocos, que es un compañero que participa en la cosa. Es, hermanos, creo yo, la conformación del equipo. Creo que es la instrucción del Señor para nosotros, conformar equipo de compañerismo. Pero un equipo, hermanos, que vista la misma camiseta, no que se ponga la camiseta de nosotros ahorita y a las siguientes semanas se la quite y se ponga otra, no, que tenga la misma camiseta puesta, que tenga el honor de pertenecer a este equipo, que piense de la misma manera, que tenga los mismos principios, los mismos valores, la misma fe, que se busquen las mismas cosas, que sienta igual. Y que tenga las mismas metas. Compañeros, en el sentido de acompañarse, en el sentido de completar. Este es un sermón, pero yo creo que va a haber más porque este pasaje está riquísimo. La conformación de equipo como lo hizo Jesús. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego en Hechos capítulo 6, versículo, búscalo, buscad, dice ahí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Noten ustedes, unos dedicados a unas cosas y otros dedicados a otras cosas. Un equipo con la misma camiseta. Un equipo que va en la misma barca, y si no está en la misma barca, puede acercar la barca y ayudarse cuando hay necesidad de ayudarse. Porque si el Señor, hermanos, llena nuestra red, ¿qué vamos a hacer? O lo usual es lo que decía nuestro hermano Ortega, pues, a ver cómo le haces, Estrada. Toda la responsabilidad cae usualmente sobre el que predica. Y si van bien las cosas, dicen qué buena congregación somos. Y si van mal, qué mal predicador tenemos. Pero por lo que hemos estado orando, hemos estado orando por una red llena. No es, hermanos, la responsabilidad de uno solo. Si sabemos leer, ¿cuál es la solución? Se necesitan, hermanos, compañeros de barca. Y se necesitan aún la ayuda de compañeros de otra barca. Podríamos decir, esta barca como congregación pidiendo ayuda por otra congregación para que nos ayuden también. Imaginen ustedes, hermanos, esta congregación como una barca, y ahí vamos, ¿no?, echando la red. Pero ya hemos pedido y el Señor ya nos está contestando, ya de alguna manera nos está motivando a ir al lugar donde Él quiere y echar la red donde Él quiere. Y la red llena, si Cristo lo decide, la red se llena. Creo, hermanos, que vamos a necesitar la ayuda de todos los que estamos primeramente en esta barca. Porque no es, hermanos, la obra de uno solo, aunque tenga la experiencia para hacerlo. Simón la tenía y tuvo que pedir ayuda. Si la bendición, hermanos, es enorme, necesitaríamos la ayuda de todos los que vamos en la barca y aún de otras congregaciones. Como lo hacemos, ¿no?, cuando tenemos campañas, así como invitamos al hermano Arsenio hace unos meses y luego invitamos a Palacios y vienen e hicieron un buen papel. Así como va a venir el hermano Fernando en 15 días. Es pedir ayuda a la otra barca, a los compañeros de la otra barca. Y según este pasaje, hermanos, dice que es necesario. Y yo veo una analogía tremenda, hermanos, en este pasaje y nosotros, porque físicamente creo yo que estamos en el momento de estar limpiando las redes, porque la hemos estado aventando y de cuando en cuando hemos agarrado algo. Pero ya estamos, hermanos, en el momento de limpieza. Se puede entender físicamente y espiritualmente. Físicamente vamos a aplicarlo, por supuesto. Estamos en limpiando nuestra red, mira el lugar. Y hay hermanos dedicados a la limpieza de esta red, de tenerla en funcionamiento. Eso es físicamente. Ahora espiritualmente creo yo que también hay una analogía tremenda. ¿Por qué? Por eso nos propusimos hace meses otros 3,000 para Cristo. Y cada sermón, cada enseñanza, cada invitado que hemos traído, cada oportunidad hemos estado haciendo eso espiritualmente, limpiando la red. Y luego en oración, buscando la dirección del Señor, esperando que Él nos diga dónde ir y dónde aventar la red. Y cuando esté llena, me pregunto yo, ¿podremos con el compromiso? Yo creo que sí, mis hermanos, si seguimos el consejo del Señor, si todos los que estamos en la barca ayudamos a subir la red. Y esa es la pregunta importante, hermanos, ¿estamos listos? Porque ya estamos orando, y si el Señor nos responde como Él suele responder, ¿estaremos listos? ¿Somos parte del compañerismo requerido? ¿Pensamos igual? ¿Sentimos lo mismo? ¿Unidos tendremos la fuerza suficiente para sacar la red llena? Porque hay un peligro en esto. Cuando dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Noten ustedes, de tal manera que se hundían, se anegaban, es la palabra. Era tanto el peso que estaban en peligro, hermanos, de hundirse. Y es porque los hombres usualmente podemos manejar las necesidades. Cuando hay necesidades, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero no todos podemos manejar la abundancia. La abundancia, podemos perder el piso. Podemos entrar en soberbia, podemos llegar a ser como Nabucodonosor cuando vio el tamaño del reino que Dios le había dado. Allá en Daniel capítulo 4, donde dice que habló Nabucodonosor y se preguntó a sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice la escritura que aún estaba esa palabra en su boca cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y a ese momento el Señor lo hizo como cualquier bestia del campo. Hasta que llegó el día en que reconoció que todo lo que tenía es porque había sido dado por el Señor. Entonces el Señor lo restituyó. Mira, es un claro ejemplo de un hombre que por la abundancia perdió el piso. Y ese es el punto. Cuando el hombre no está preparado para la abundancia, eso es lo que sucede. Lo bueno, hermanos, de nosotros es que reconocemos que esta obra no es de nosotros, es de Dios. Que Cristo es el Salvador, no nosotros. Que lo que se habla no es opinión, es sabiduría del Señor. Que somos siervos, nosotros somos pescadores. Y que necesitamos conformar un equipo, compañerismo. Y que necesitamos autoevaluarnos delante del Señor. Somos todos hombres pecadores. Y que reconozcamos, hermanos, que nos necesitamos unos a otros para esta gran empresa. Pero necesitamos crear confianza los unos con los otros. Llegué por aquí el viernes y veía a mi hermano Arturo, mi hermano Miguel, ahí andaban, arreglando aquí, cortando acá, limpiando acá. Ayer venimos y estaban las hermanas con su devocional y preparando todo lo espiritual y preparando también qué comer. Los varones de igual manera, echándole ganas con el devocional. Y luego al ratito andaba el hermano Ortega ahí metiendo el desarmador en los switches, tratando de que las cosas trabajen bien aquí en la red física. Dijo el hermano Morales el otro día, dijo, oye hermano, anduvimos aquí subiendo los aires el sábado, ¿y usted dónde andaba? Dije, pues preparando el sermón. Unos con una cosa y otros con otra cosa. Limpiando la red, por supuesto. Decía al principio, hermanos, que limpiar la red es algo cotidiano. Y lo cotidiano, hermanos, es ordinario. Es lo ordinario. Lo que es común, lo que es habitual, lo que tenemos que hacer y sabemos cómo hacerlo. Pero somos llamados, hermanos, por este pasaje, creo que somos llamados a dejar lo ordinario para entrar en lo extraordinario. Y la palabra ahí compuesta extra es lo que define que sale de lo ordinario, sale de lo normal, sale de lo cotidiano para convertirse en algo más, en una mejor pesca. Y no solamente eso, hermanos. Creo que nosotros hemos sido llamados a lo súper extraordinario. O sea, más allá, más arriba. ¿Qué digo súper extraordinario? Si sabemos interpretar, hermanos, la red llena de peces de tal manera, el equipo de una barca no la pueden subir, tienen que pedir ayuda y vienen los otros y entre los dos la suben y llenan las dos barcas de tal manera que se hundían. Pues nos está llamando, hermanos, a una mega extraordinario la cosa. ¿Buscamos la dirección del Señor? Sí. ¿Limpiamos la red? Sí. ¿Echamos la red? Sí. Y si el Señor la llena, ¿estamos listos, hermanos, de poderla manejar? ¿Somos realmente un equipo confiable? ¿Somos compañeros realmente? Es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En estos días. Identificando a quién podemos hacerle señas para que nos ayude. Para que venga y nos ayude. Aquellos que ya maduraron, que ya han dejado las cosas de la carne, que ya han sepultado el ego, que ya no tienen quejas en su boca, que ya no tienen amargura, sino simplemente lo positivo en el Señor. Porque ser compañeros en esto, hermanos, es una gran labor y es del Señor. Trabajar hombro con hombro, remar la barca para llegar donde Cristo quiere, el esfuerzo, la dedicación, la entrega, el sudor, el esfuerzo, la fuerza, echar la red. Bueno, la red fue echada por la experiencia de Simón, ¿no? Él sabía cómo echar la red, él sabía echar la red, pero el resultado es, hermanos, del Señor. Y los pescados, lo que queda en la red, hermanos, son almas que Cristo quiere salvar. ¿Estamos listos, hermanos, para hacer un esfuerzo colosal? Bueno, hemos estado orando y ese es otra vez el punto. Podemos dejar la experiencia que hemos adquirido como predicadores, ancianos, diáconos y ponernos en las manos del Señor, creo que sí. Podemos entrar en esa confianza, sí. Podemos ser hombres dedicados, podemos ser evangelistas personales, así de andar predicando el evangelio donde se preste la ocasión, la oportunidad. Echar la red ahí donde el Señor quiere que eches la red. ¿Estamos listos, hermanos, de manejar la abundancia? ¿Y si la recibimos? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿La de Nabucodonosor? Ahí está el ejemplo en Daniel. ¿Pero qué tal, hermanos? La actitud de Simón. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, la gran red llena, las dos barcas repletas. Viendo esto, Simón Pedro, mira, ya no solamente dice Simón, ahora dice Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira la reacción hermosa. Él está evaluando a Jesús. Oh, Señor. Y se está haciendo una autoevaluación. Soy un hombre pecador. Hay mucha honestidad en él en ese momento, por supuesto. Es como si dijera: Señor, yo no soy nada y tú lo eres todo. Tú tan grande, tan hermoso, tan divino, yo tan pequeño, tan pecador, tan imperfecto. Ahí es cuando se acaba el yo-yo. Ahí es cuando se sepulta el ego. Ahí es cuando la soberbia no es, llega a ser nada. Mira, el yo de rodillas delante del Señor. Y puse este cuadro. Notarán que no tiene ropajes que se usaban cuando Pedro estaba sobre la tierra. Este es más un hombre moderno, esperando hacer esta reflexión. Que alguien pudiese decirme: oiga, ese hombre se ve muy moderno, no se parece a Pedro. Y luego yo respondiéndole: ¿y tú te pareces a Pedro? ¿Y yo? Hacerme la pregunta: ¿y yo me parezco a Pedro? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Nota la reacción. Su sentimiento ahora. Estaba asombrado, estaba maravillado. Pero esta palabra implica que estaba espantado, en temor. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira cómo elevó su oficio a una profesión espiritual. Su oficio de pescador, ¿cuál es la palabra correcta? Hubo una sublimación. Convirtió su oficio en una profesión espiritual a la cual se tendría que dedicar todo el resto de su vida. ¿Y por qué? Porque entendió, mis hermanos, la lección. Y dice el último versículo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Aquí se acabó mi sermón, pero aquí comienza el tuyo. ¿Qué es lo que vas a escribir aquí enseguida? Si has entendido el mensaje, ¿qué es lo que vas a dejar para seguirle? Esta es tu decisión. Tú eres el que necesita escribir este episodio. Tú eres el que necesitas autoevaluarte. Si eres completamente humilde para poder ser parte de un equipo de esta naturaleza. Si eres completamente espiritual para poder ser un compañero real que participe en este esfuerzo. Tú eres el que necesita seguir escribiendo esta historia. Nos ponemos de pie, mis hermanos, cantamos. Aquel que necesite del Señor, aquel que quiera hacer compromiso con el Señor, aquel que quiera renovar votos con el Señor, por favor, venga. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. ¿Alguien más que quiera acompañarnos aquí enfrente? ¿Algún varón que quiera hacer la oración por nosotros? Oremos. Padre, ¿qué ves en nosotros, Señor? ¿Qué buscas en nosotros? ¿Hasta dónde, Señor, quieres llevarnos? ¿Hasta dónde, Señor, nos diriges? ¿Cuál es la dirección, Padre, que tiene que tomar nuestra barca? Indícanos, Padre, dónde aventar la red. Yo sabemos, Señor, que el que reúne los peces eres tú. Pero tú nos pides, Padre, que seamos pescadores. Pues ayúdanos a hacerlo. Deja, Señor, que logremos para tu honra y tu gloria. Danos, Señor, abundancia y ayúdanos a manejarla. Y que cuando veamos, Padre, la grandeza, lo que hay, Señor, lo que pusiste dentro de la red, siempre digamos, Padre, eres tú, no somos nosotros. Pues aquí estamos, Padre, esperando que tú hagas una decisión con nosotros. Bendice cada uno que nos hemos reunido, porque todos hemos venido para alabarte. Y bendice especialmente, Señor, los que hemos acudido a la invitación, porque eso significa, Señor, también algo especial. Que necesitamos de ti y que buscamos, Padre, que tú nos mires y obres en cada uno de nosotros. Pues conforme a lo que veas, Padre, ayúdanos. En ti confiamos. Sí, Señor. En ti confiamos. Y te lo pedimos en ese nombre en el cual tenemos la promesa de ser escuchados en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados.